mezcolanza. Polución narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Un conglomerado asimétrico. Mezcolanza. Literatura y política. Mezcolanza. Un orden caótico. Un rastro de suciedad. Mezcolanza. Mezcolanza. Una marea de jergas y de voces. La metamorfosis. Entré por el portón del jardín silencioso. Elevaban los árboles su mole gigantesca y morían las rosas de un cielo tenebroso. Pensé, antes que amanezca, conoceré por fin la múltiple verdad. Me esconderé en la sombra de este antiguo follaje y hallaré claramente aquí en la oscuridad, sin que nadie me ataje, la llave del secreto que hace mi desventura. Me detuve un instante, como un crimen sentía mi imperiosa desdicha, mi curiosidad pura, lejos del albo día. Me aproximé a la casa, no se oían mis pasos sobre las rumorosas piedritas del camino. Me acerqué a tu ventana a contemplar los lazos que tramaba el destino. Sobre vidrios helados apoyé mi cabeza y vi en la luz eléctrica de la pieza encendida lo que yo había en sueños visto con mi tristeza. Cambió toda mi vida. Fui la sombra, el obstáculo. Fui un abismo infinito donde el perfume pérfido del jazmín se elevaba. En un furioso mar fui el no escuchado grito de un hombre que me amaba. Fui veneno y cuchillo, lepra en una mejilla. Fui el ladrido del perro en mi desolación. La muerte numerosa y en su lejana orilla fui solo un corazón. Quise golpear el vidrio, mas no pude. Mi mano se había transformado en manojo de plumas. Quise golpear el vidrio con mi cuerpo lejano y huyó como las brumas. No me conoció el perro y en la oscuridad lila eran nuevos los húmedos perfumes del rocío. Y sobre las corolas de las flores en fila brillaban como un río. ¿Quién vive en esta casa? He muerto cuántas veces. ¿Cómo será mi sombra? ¿O amor? ¿Qué es lo que soy? Ave, piedra o araña, uno de los cipreses, o nada, tal vez soy. La verdad es mentira, la mentira es lo cierto. Morir es transformarse en lo que no se espera. Oh, rayos de la luna, yo muero y aún no he muerto. Soy una enredadera. Y mi voz se mezcló a las voces heladas de la estatua y al hierro del oscuro portón y a las voces del banco de maderas gastadas que oyó mi corazón. Temblorosa y entrecortada es la voz de Silvina Ocampo. Estamos en Radionauta para hacer el programa número 4 de Mezcolanza. Antulio, ¿cómo le va? Buenas tardes, Martín, ¿cómo le va? Muy bien, Anabela Pilar. Bien, muy bien, tropezón no es caída, ¿no? Yo les voy a decir una cosa, creo que les tengo que hacer esta advertencia comenzando el programa. Yo estoy al 25% de mis posibilidades. No, se redobla la pasión en estas situaciones, Martín. Estoy muy malherido. No. Estoy sin comer y con una semana durísima por delante. Así que voy a hacer lo que voy a poner lo mejor de mí, pero esto es duro. Me requisaron, además, al entrar al Juan Carmelo Cerillo, y me encontraron un libro de Silvina Ocampo. Muy propio para la tribuna. Claro, una cosa que debe haber sido una cosa extraña, digamos, ¿no? La policía, digamos, hizo una especie de conciliábulo ahí, porque no había antecedentes de una cosa similar. Llamaron al Coprocede, bueno, por suerte pude pasar. Nadie pudo dar cuenta, en el Coprocede alguien había leído a Silvina Ocampo. Sí, sí, es una lectura que creo que tienen en el curso introductorio. Ajá. Viste que, bueno, ahí después vamos a charlar acerca de una cuestión por ahí más clasista, no más política, en relación a la señora Ocampo. Bueno, tenemos, la verdad, que un programa interesante, ¿no? Y además, un poco como lo habías planteado vos, Antulio, antes de que empezáramos, ¿qué mejor que festejar el triunfo de Chávez en Venezuela con una autora como Silvina Ocampo, ¿no? Qué coherencia. Qué coherencia, ¿no? Qué pertinente. Bien, una provocación, ¿no? No, lo teníamos, en realidad esto lo teníamos planeado. Nosotros teníamos la fecha destinada a Silvina Ocampo mucho antes de conocer la convocatoria de elecciones en Venezuela. O sea, esto está armado con 2 años de anticipación. Antes de conocernos nosotros, incluso. Antes de conocernos nosotros dos, decís vos. Bueno, en fin, son cosas que van surgiendo. Y vos tenías también una anécdota para comentar, ¿no? Una anécdota sobre... Tuya. Una anécdota mía. Algo sí, que te ocurrió. Es cierto, me sorprendiste, no pensé que iba en este momento el programa, la anécdota la imaginaba a posteriori, pero bueno... Esto es dinámica de lo impensado. Vos tenés que estar preparado. Aparte, si la anécdota es verídica, sí, es lo mismo que la cuentes ahora o en el bloque siguiente. Sí, vamos a ver si estoy preparado. No, que tiene que ver con la lectura de Silvina Ocampo, cuando nos juntamos la semana pasada y dijimos, bueno, vamos a tomar a esta maravillosa autora. No, la pregunta que me hacía es, que también la hacemos fuera del aire recién, si Silvina Ocampo viviera, ¿sería cacerolera? Yo creo que sí, yo no tengo ninguna duda. Probablemente, sí. Es una pequeña presentación. Mirá lo que son estos lentes. Esos anillos. Estos lentes oscuros, ¿Cómo lo marcos blancos, sí, anillos, pero bueno. Y ahí no aparece la casa en esa foto. No, claro. Imaginemos la casa que tendría con Bioy Casares. Ni los vestidos. No. Tiene un aire también a la hermana, ¿no? A Victoria Ocampo. De la que tenemos que hablar también en algún momento. En algún momento a Victoria Ocampo vamos a tener que asignarle un programa, ¿no? Porque ha sido demasiado importante, digamos, para el campo cultural. A la revista Sur le podemos dedicar un programa, ¿no? A Victoria Ocampo. Si se habla de la revista Sur, se habla de Victoria Ocampo, ¿no? Porque ella fue la gran organizadora. Así que bueno, sí, yo creo que sería cacerolera, Silvina. No tengo prácticamente dudas al respecto. Pero bueno, acá viene la cuestión entre literatura y política, ¿no? ¿Qué hacemos con autores que no forman parte de nuestra cultura del campo política? Popular. Bueno, la semana pasada hablamos de Marosa, que tampoco es polémica, ¿no? Digamos, no era ni feminista, se reía de las ideas feministas, no le interesaba la realidad política uruguaya, consideraba a los uruguayos como grises. Y hay que leerla igual. ¿Qué hacemos con Borges? ¿Qué hacemos con Vargas Llosa? Claro. Vargas Llosa jugó muy fuerte al triunfo de Capriles. Claro. Hay una columna que firma, creo que el viernes pasado, en el diario El País de Madrid, que uno la lee y dice, Dios mío, ¿cómo puede ser este mismo el autor de... Pantaleón. De Pantaleón y las visitadoras, de La tía Julia y el escribidor, de Conversación en la Catedral, ahí lo tenemos a Eduardo, que considera que ese es uno de los grandes libros de Vargas Llosa, etc., ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Silvina Ocampo, lógicamente una referente de un sector, digamos, hegemónico durante mucho tiempo, de la élite liberal, digamos, y muy asociada a las clases altas, digamos, ¿no? A la alta burguesía porteña. Sí. Sí, no, cuando uno se estaba acercando a Silvina y buscaba algunas cosas en internet, se encontraba, abría alguna página y se encontraba que ella también tenía vinculaciones o tenía intereses en la pintura. Uh-huh. Y hay una pintura de ella que encima es cabeza, digamos, de la página donde están publicados algunos de sus poemas, que se llama La mujer encorsetada, ¿no? Y me parece que tiene algo de, digamos, de, si bien ella es la hermana de Victoria Ocampo y sus círculos en los que se manejaba eran los círculos aristocráticos y demás, me parece que hay también, no quizás como Marosa, hay alguna cuestión así de ruptura con ciertos cánones, con cierta moralidad de esos circuitos. Quizás ahí nos empieza a entrar un poquito más a gusto este personaje. Sí, el gusto está en los cuentos también. Claro. Cuando uno lee los cuentos, esos mundos extraños, enrarecidos de los cuentos de Silvina Ocampo, ahí le agarras el gusto. Pero con Victoria Ocampo también pasa algo parecido, porque pensando en lo que decía Antulio, si uno piensa, por ejemplo, que la revista más importante del campo cultural en la Argentina, en los años 30 y 40, estaba dirigida por una mujer. Sí. Pero además estaba dirigida con mano férrea, ¿no? Y sostenida económicamente también por ella. Dice, bueno, evidentemente también rompe con un montón de cosas, ¿no? Una mujer de esas características. Uh-huh. En la década del 30. Sí. Sí, ninguna mujer participaba de los círculos literarios. Excepto Alfonsina Storni en la revista Nosotros. Pero después es la primera mujer que dirige una revista. Y claro, parte de su fortuna personal la pone en la revista, en Sur. Y la padrina Silvina. Sí, y ahí también leíamos que Silvina, por ejemplo, tenía relaciones con otras escritoras de la época. Sí. Quizás ahí comentaba Martín algunos datos biográficos que un tanto más chica que ella, que era Alejandra Pizarnik, ¿no? Que muchas, bastante más chica que bastante. Ella. Esto lo vamos a dejar para una sección posterior. Bueno, vamos a meternos en la vida amorosa de Silvina Ocampo, porque la audiencia nos pide esto también. Dice, basta de citar ediciones, nos pide esto. ¿La anécdota tuya era esa? No. Ah, no, bien, porque si no me dejás con un sabor a poco. Sí. Bueno, no. vamos a escuchar el primer tema musical, volvemos y nos metemos de lleno con Silvina Ocampo. Dame tu vida, dame y tendrás mi piedad. Dame la sed de tus ojos a corazón. literatura y política. Lo que escuchábamos al principio del programa, que nunca lo dijimos, dijimos que era la voz de Silvino Campo, pero es un poema. Un poema cuyo título es La Metamorfosis. ¿Es así? Es así. Sí, es de un poemario que se llama Poemas de Amor Desesperado de 1949. Bien. Vamos a meternos con algunos datos biográficos. Vamos a reponer algunos datos biográficos de Silvino Campo y después ya nos vamos a meter un poco en lo que fue su obra, su trayectoria y también en algunas cuestiones que van a ir surgiendo, digamos, en el transcurso del programa. Lo primero que hay que decir es que nació en Buenos Aires en 1903 y murió en 1993. 90 años. Lo que ya habla de una vida bien vivida, digamos. Tal vez sin privaciones. Calculo que yo viviré mucho menos, por ejemplo, que Silvino Campo. ¿Por las privaciones? Por las privaciones, sobre todo. Por el hecho de digamos, adscribir a una ética muy austera, digamos, ¿no? Vivir al 25% cada vez que pierde gimnasia. Claro, como todos acá, digamos, como todos acá en este sagrado recinto, ¿no? Pero bueno, ella vivió 90 años y fue la menor de seis hijas mujeres. El padre se llamaba Manuel Silvano Ocampo Aguirre. Es el nombre, el apellido de ella es compuesto de Ocampo Aguirre. Manuel Silvano Campo, el padre, Ramón Aguirre, la madre. O sea que a ella le ponen el nombre del padre, digamos, ¿no? Silvina por Silvano. Bueno, como dijimos al principio, proviene de una familia de la alta burguesía porteña, una familia acomodada. Y se dedica primero, como vos habías dicho, Antulio, en el bloque anterior, se dedica primero a la pintura y a la música también, ¿no? Bueno, viaja mucho Silvino Campo, e incluso en uno de estos viajes se pone en contacto con algunos pintores, digamos, muy, muy importantes, ¿no? Estudia con Pettoruti. Sí. Y le propone hacer unos desnudos gigantes. Sí. Descomunales. Y eso genera mucho escándalo en su familia. Sí. Es importante esa anécdota porque muestra, bueno, lo recatado de su familia, lo conservador de su familia, pero además eso le permite acercarse a la literatura cuando ya no puede dedicarse a la pintura porque es sancionada por esa ética familiar, empieza a escribir. Sí, ella también recibe clases de Giorgio de Quirico, sí, y de Fernán Léger, ¿no? O sea, se pone en contacto con... Qué pronunciación exquisita. Sí. La verdad que fue... Sí. Bueno, Madame Cadet supo hacer bien su tarea, digamos, ¿no? También puedo, después cuando nos toquen autores por ahí influidos por las lenguas inglesas, también puedo lucirme con la pronunciación. O con las lenguas clásicas también. Manejo muy, muy bien el latín y el griego. Pero bueno, tampoco es para andar haciendo alaraca, ¿no? En el 33, bueno, si se van a reír de todo lo que digo. En el 33 la lengua, conoce, en general es... conoce a Adolfo Bioy Casares. Y se casa con él en 1940. Ya en esta época, bueno, la revista Sur, como dijimos en el bloque anterior, articula a toda la intelectualidad liberal de la época, ¿no? Y eso explica también lo poco conocida que era Silvina, hasta casi los 70. Sí. Porque ser la hermana de Victoria Ocampo, con esa personalidad, ¿no? Y estar casada con Bioy Casares, ser compañera, amiga de Borges, la opacaba un poco. Claro, quedaba como a la sombra de la hermana mayor, claro, y del marido. En realidad, en el 37 publica su primer libro de cuentos. Sí, pero quiero decir, Viaje Olvidado, pero que no es leída o no hay muchas críticas o no es valorada hasta los 70. Sobre todo en ámbitos académicos, ¿no? Claro, recién en los 80 o 90. En los 90 se publican sus cuentos completos. Bien. El primer libro es este, Viaje Olvidado, precioso, que es el 37. Después se dedica a la poesía y ahí aparecen algunos textos, digamos, los más conocidos, por ejemplo, Enumeración de la Patria, del 42, Espacios Métricos, del 45, y Lo Amargo por lo Dulce, del 62. Aunque ella siempre fue más conocida, tal vez por los cuentos, que por los poemas, ¿no? Como una cuentista. Ahí aparecen algunos libros muy importantes, como Autobiografía de Irene, en el 48, El Pecado Mortal, en el 66, Los Días de la Noche, en el 70, y el último libro de cuentos que escribe o que publica Silvina Ocampo, que se llama Cornelio frente al espejo. Cornelia. Cornelia frente al espejo, de 1988. O sea, un texto que aparece publicado pocos años antes de su muerte, ¿no? 5 años antes de su muerte. Y hay una novela que aparece póstumamente y que se publica hace muy poco. En realidad se publicó en el 2010-2011, no me acuerdo bien el año, y que se llama La Promesa, ¿no? Esos son un poco algunos de los libros más conocidos, aunque hay dos libros que escribe en colaboración. Uno que es tal vez muy muy conocido, que es un texto clásico. La Antología de la Literatura Fantástica. La Antología de la Literatura Fantástica, junto con Borges y con Bioy. Y Bioy Casares. Y después con Bioy, este libro es del 40, la Antología de la Literatura Fantástica. Y con Bioy publica una novela policial. Yo no la leí, ¿vos la leíste? No la leí. Los que aman odian. Los que aman odian, que es del 46. Mm. ¿No? Ahí tenemos un poco una podríamos decir una pequeña semblanza biográfica, a partir sobre todo de lo que fueron las principales obras de Silvina Ocampo. Sí, lo más interesante es la narrativa, me parece, porque están los rasgos más importantes de su forma de escribir. Después, en la poesía, lo que se le cuela es la parte política, que no aparece en la narrativa. Escribe un poema bastante insólito, llamativo, porque ella está en la generación del 40 que no se expresa mucho, o que por lo menos se enorgullece de no tener una posición política explícitamente tomada hacia el peronismo, que es lo que pasa en la revista Sur, que no es explícita hasta la revolución. Que no hablan de política hasta que sacan ese número, sí. tan claro, ¿no? El famoso 237 de Sur. Bueno, que plantean el tema de la libertad. Digamos. Claro, en el 55. Claro. Y ella escribe un poema que se llama Esta primavera de 1945 en Buenos Aires. Un poema que por supuesto habla del 17 de octubre. Y habla, es raro, porque dice, habla de esa triste gente que escribía palabras en la acera. ¿Cómo se llama? Se llama Esta primavera de 1945 en Buenos Aires, y caracteriza a los trabajadores, al pueblo, como esa triste gente que escribía palabras en la acera. Distinto de, por ejemplo, de La Fiesta del Monstruo, uh-huh, o de otros escritores que, como más en la línea del aluvión zoológico y esas ideas de acerca del pueblo peronista, ¿no? Es la pifia completamente esa triste gente, ¿no? Se puede decir cualquier cosa menos que son tristes los obreros peronistas del 45. Bueno, La Fiesta del Monstruo es más o menos de la misma época, ¿no? Sí, pero La Fiesta del Monstruo es un relato del 47, claro, pero es mucho más visceral. Claro. Escrita por Borges y Bioy. Sí, digamos que en lo que sería la narrativa de Silvina aparecen muy claramente las dos líneas fundamentales que se nucleaban en torno a la revista Sur, ¿no? La literatura fantástica sería una de esas líneas, que creo que es por ahí el rasgo central de sobre todo de los cuentos de Silvina Ocampo, y también el policial, ¿no? Serían como dos de las principales líneas que convergían en torno a la revista Sur a lo largo de esos años. Y dentro de lo fantástico, lo siniestro es un poco la especialidad de Silvina. Aparece que yo creo que ahí el humor negro ahí hay algo interesante para ver cómo rompe ella con su tradición familiar. Porque en lo siniestro, ese género se caracteriza por mostrar lo que, bueno, los tabúes o lo que no está permitido, ¿no? Lo que no. Por ejemplo, en muchos cuentos de Silvina Ocampo hay niños asesinados, por ejemplo, Cielo de Claraboyas. Uh-huh. El cuento que abre Viaje Olvidado es la historia de una niña que ve por el cielo, por un techo de claraboyas, un techo vidriado, el asesinato de una institutriz que mata a la niña a la que está cuidando, la mata Celestina. Y en muchos relatos aparecen esas cuestiones que son tabúes, ¿no? De lo que se ve y no se dice. Lo que se ve y no se dice. Desnuda un poco la hipocresía de su mundo. Aparecen muchos niños en los cuentos. Desprotegidos. Pero a veces aparecen también miradas infantiles, ¿no? Sí. Que a veces uno puede pensar que también es un recurso poner, por ejemplo, al niño en el lugar del narrador. Sí. Es un recurso que le permite no hacer un juicio acerca de lo que está ocurriendo. Sí. O en todo caso poner entre paréntesis cuestiones morales, ¿no? Por ejemplo, el vestido de terciopelo, ¿no? Que es, digamos, un cuento en el que ella se pone un vestido que poco a poco la va matando. Es una mujer que tiene como una fascinación en el cuento, ¿no? Por las cosas que le hacen mal. Una especie de pulsión autodestructiva, ¿no? Pero una niña que observa el fenómeno mientras se está muriendo dice, qué risa, sí, ¿no? Y funciona como una muletilla y termina así el cuento, qué risa, mientras la mujer que se pone el vestido de terciopelo muere. Está, ¿no?, muriendo. Claro, los siniestros siempre aparecen en la voz de los niños relatado como algo risueño. Claro. Es muy común. O tiene, habla de los rulitos llenos de sangre, hay comparaciones raras. Sí, ahí chusmeando un poco para yo la verdad que nunca la había leído, no había llegado a mí nunca, y buscando un poco en algunos fascículos que habían salido en ese de Página 12, que es un poco el manualcito que yo uso para chusmear, contextualizarme, saber quién es y más o menos, por ejemplo, estaba el cuadernito de ese fascículo, hablaba ya de las literaturas de vanguardia y la incluía ella como primero, ¿no? Y hablaba de las influencias del surrealismo y, ajá, de las cuestiones oníricas, de los sueños, y como que eso, yo leyendo dos cuentos o tres nomás al azar, aparece fuerte eso. Ella que hablaba, la relación que tenía con los sueños y lo fantástico, ¿no? Ese ida y vuelta. Sí, el clima es un poco de entre sueños de los poemas de ella, algunos de pesadillas, ¿no? Uh-huh. Pero es un poco eso. Y las influencias tienen más que ver con lo pictórico, hay mucha imagen, uh-huh, en los cuentos de ella que con la literatura. Bioy Casares decía que nadie escribía como ella, en el sentido de que nadie, que no tenía un referente claro. Sí, bueno, hay quienes dicen que también Silvina estaba muy influenciada por Lewis Carroll, sí, que es como otra, junto con perdón, la ignorancia, pero ¿quién es Lewis Carroll? El de Alicia, bueno, el País de las Maravillas, igual que Marosa, bien, Marosa, claro, también. Por el lado de lo fantástico, digamos, ¿no? Y que sí, su estadía en Francia y sobre todo sus vínculos con el movimiento surrealista, digamos, de alguna manera se fueron expresando también a lo largo de su obra, ¿no? Yo miraba hoy estos papelitos, estos apuntes, y pensaba que el encuentro anterior estuvimos hablando también de la infancia, pero la infancia dulce, de hadas, ¿no? Como una infancia así férica, de Marosa, y acá pasa otra cosa con la infancia. Sí, está fuerte, por ejemplo, en uno de los cuentos, que tiene que ver con la anécdota que después vamos a contar. Que ahora, casi llegando, inmediatamente vas a contar. Sí, hay también un poco de esto, hay una relación con ciertos objetos de la infancia que ella se siente identificada y que de pronto se transforman como en demoníacos y como en una sensación de infierno, ¿no? Entonces ese juego medio enroscado, digamos, ¿no? Sí. Con cuando uno empieza como a revivir ciertos aspectos de la infancia, ¿no? Es como que fuerte, creo. Hablamos de los sueños, aparece el psicoanálisis aunque no se quiera, ¿no? Sí. Los sueños, la infancia, lo que ha pasado ahí, la sexualidad muy fuerte también atravesándolas. Claro, pero sí, es eso, no es una infancia dorada, es una infancia eterna, porque es vivida con angustia y como en cada cuento se reactualiza esa angustia, es como una infancia que no termina. Bueno, vos hiciste tanta Araraca, sí, y creo que es el momento. ¿Cuál es la anécdota? No, igual es sencilla. Espero que sea buena. Tiene que ser buena, porque vos fijate que la viene promocionando desde que arrancó el programa. Yo me acomodo en la silla. Igual hay que decir una cosa. Soy muy malo, Martín, para contar las anécdotas. Pero hay que decir todo acá. Hay que decir todo al aire. Muy bien que no toqueteaste el micrófono, no lo manoteaste. No hubo necesidad de atarlo. No sabes lo que me está costando. Tengo las manos en las rodillas. Me imagino. Hoy trajimos la soga, pero la de Silvino Campo. No, la soga, claro, la tenemos ahí, la soga, por las dudas. No, sencillita en realidad. Me pasó en la semana cuando manoteé el libro de Silvino Campo para leerlo en el colectivo. Sí. Qué combinación, ¿no? Medio sí, transporte. Sí, yo lo pensaba, pero bueno, viste popular que está eso, que y se dice, el Mercedes-Benz con chofer, que te dicen. Bueno. Este era el Dosca. El Dosca, que te lleva a Berizzo. Sí. Y yo iba para el otro lado, en realidad. Y nada, venía leyendo, leí un cuento y estaba medio ofuscado porque no me estaba llegando mucho. Y entonces empecé a pasar las hojas medio con desesperación, buscando quizás alguna referencia, algún nombre que me invite a leer un poco el cuento. Y estaba muy, muy, muy, como muy metido en esa tarea. Estaba sentado yo casi al final, pegadito a la puerta de para bajar del colectivo, del micro. Y en eso escucho, en mi ensueño y en mi desesperación por encontrar algo que me atraiga, decir, estoy intentando, Martín, que sea lo mismo. No, venís bárbaro. Está saliendo muy bien. repentinamente algo, ¿sí?, me saca de ese momento de desesperación y casi, una voz femenina, una chica. Mira vos. ¿Sí? Que me dice los objetos. Los objetos. Y hasta como alarmada, ¿no? Se nota que su alarma tenía que ver con que ya había tocado el botón para bajar el colectivo y me quería dar una referencia sobre el libro, que yo hasta ese momento no me había percatado que se refería al libro, ¿no? Entonces me dice los objetos. Entonces ahí vuelvo en sí, digo, me debe estar hablando del... Imaginen, quizás son segundos de desesperación. Sí. ¿No? Lento estuviste. Para no perder la parada del colectivo. Claro. En esos segundos, viste... Se bajó la flaca. En ese discurrir, ¿sí? Ella me dice los objetos, el cuento los objetos, ¿sí? Ahí yo cacho el palo de que me estaba hablando, me sonríe, muy festiva. Aparte una chica jovencita, unos pelos muy... Un aplauso. Podemos decir que hiciste una conquista. Puede ser, pero me llamó la atención, en el 2014, una... Nuestra edad, quizás hasta más jovencita, mucho más jovencita, sonriente, muy... Y se bajó diciéndome, es lo más, los objetos es lo más. No alcancé ni siquiera, el colectivo arrancó de pronto, yo miré por la ventana con una sonrisa también, queriendo por lo menos, ni el celular, ni el nombre, ni siquiera. No importa, pero... Y ahí quedó. Entonces, de pronto me puse a leer Los Objetos, que es el cuento este de Silvino Campos. No quiero competir, pero en el próximo bloque voy a contar una anécdota similar. En el oeste. En el oeste 61. Yo voy a contar una similar también. Pero con Silvino Campos. No, mejor con los Soria, que tiene 1200 páginas. Claro, con los Soria. De la Iseca. Bueno, va a ser difícil que podamos igualar lo de Antulio, ¿no? Realmente... pero qué lentitud. Fue igual hermoso que te suceda eso. Los objetos, ¿viste? ¿De qué me habla? Decía. No. Y ahora debe estar diciendo, ¿vos sabés quién? Pelotudo que le decía los objetos. Si está escuchando el programa, le pedimos, por favor, que por línea privada. Sí, que se comunique a dónde, Antulio. Que se comunique a Radionauta FM 106.3. El teléfono es 5-12-16-90. Ese es el fijo. Está el correo. Está en este momento sonando el teléfono. Debe ser la chica o debe ser alguna otra chica que se ha sentido identificada. Sí, pueden venir las represalias. Claro, ¿no? Exactamente. La página, el correo es radionautafm@gmail.com. Ese es el correo de la radio. Nosotros tenemos un correo también que es mezcolanza.radionauta@gmail.com para comunicarse y para... están haciendo unas señas medias extrañas. ¿Qué viene? Vamos a escuchar un poco de música. Música, ahí está. ago, when no man before me bothered to go, till the soles of my shoes are shot full of holes, and it's all downhill with a bullet. This rambling and roving has taken its course. I'm grazing with the dinosaurs and the dear old horses, and the city streets crack, and a great hole forces me down my soapbox, my pulpit. The theater seal, the silver star spangle, and the coins in my pocket go jingle. There's a rustle of cloth and a sickly voice calling me handsome. There's a man in the theater with sly girlish eyes, and the screen there's a neat big gorilla. There's a groan, there's a cough, there's a rustle of cloth and a voice that stinks of death and vanilla. Mauled and mangled, and the coins in my pocket go jingle, jangle. Do you? The lights go down, the red curtains come apart. The air is full of smoke and dialogue I know by heart, and the coins in my pocket jingle jangle. There's a great scream crackled and popped, and the clock of my boyhood was wound down and stopped, and my handsome little body hardly propped. My trousers right down at my ankles. Yes, onward and upward, and I'm off to find love. You'll love me if you do, I'm thankful. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Squatting by the river gives a lot, but it takes it away by you. There comes a time when you just cannot deliver. Now this is a fact, this is a stone cold truth. Do you love me? I do, you handsome. Do you love me? Yes, I love you. You are handsome. Amongst the cogs and wires, my youth. Vanilla breath and handsome apes with girlish eyes. Dreams that roam between truth and untruth. Memories that become monstrous lies. So onward. On my wrist, my ankles, the coins in my pocket go jingle, jangle. Do you love me? Do you love me? Do you? mezcolanza, mezcolanza, mezcolanza. Una marea de jerga, una marea de voces, jerga y de voces. ¿Qué escuchábamos recién? ¿Qué tema musical escuchábamos? ¿No querés deleitarnos con tu pronunciación? Lo vas a decir mejor que todos nosotros. No quiero tampoco abusar. Bueno, escuchábamos a Nick Cave, un tema que se llama Do You Love Me? Do You Love Me? Y que tiene mucho que ver con el clima de los cuentos de Silvino Campo. Oscuros. Bien. Oscuros. Tenebrosos. Misteriosos. Yo diría, teniendo en cuenta que ya falta tan poco para que termine el programa, porque se pasa volando el tiempo, que vamos nos a hagamos rodar. Cargo, claro. ¿Estuvo o no estuvo con Alejandra Pizarnik? Eso fue sí, lo que yo creo que sí. Que sí. Una vez por lo menos. ¿Qué datos tenés para probar tengo esa cartas. Afirmación? Tengo cartas. Tengo cartas. En realidad, lo que hay que decir es que se conocen Silvina y Alejandra. Se conocen en 1967. Se conocen a raíz de que Silvina Ocampo publica un libro y Alejandra escribe una crítica muy elogiosa, ¿no? Y se encuentran en la casa de una fotógrafa, Sara Facio, ¿no? Y ahí se presentan. Y lo que ocurre es que Alejandra Pizarnik queda fascinada con Silvina Ocampo, que le llevaba la friolera de 33 años. ¿No? En realidad, en el año 67, cuando se conocen, Silvina Ocampo tenía ya 64. ¿63 o 64? Y Alejandra nació en el 36, así que... ¿Y qué poquito antes 30, de morir 31 años, la sí. Porque muere en el 72. Entre el 67 y el 72 se conocen, se ven, en París se frecuentan. Se conocen. ¿O acá? No sé dónde. Creo que en París decía. Bien. Y lo que tenemos son algunas cartas. A Silvet. A Silvet, como le decía. Que, bueno, son cartas, digamos que... Vamos a leerlas ahora y bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Antulio, ¿no? Seleccionó fragmentos. Sí, creo que son... Que es el mismo que tenemos. Que son los mismos ahí, que tengo sí. Yo. El que tengo yo dice así. Oh, Silvet, si estuvieras, claro es que te besaría una mano y lloraría. Pero sos mi paraíso perdido, vuelto a encontrar y perdido. Yo adoro tu cara y tus piernas y surtout, sobre todo tus manos, francés en el original, ¿eh? Tus manos que llevan a la casa del recuerdo sueños urdida en un más allá del pasado verdadero. Fuerte. Sí, fuerte. Qué lindo ese poema de Borges de los paraísos perdidos. Sí. ¿Te acordás? Sí. Y después hay como otra carta donde le dice Silvín, mi vida, paréntesis, en el sentido literal. Le escribí a Adolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese poco, 5 o 6 veces de mi parte. Y creo que no se dio cuenta de que te amo sin fondo, en mayúsculas. A él lo amo, pero es distinto. Vos sabés, ¿no? Además lo admiro y es tan dulce y aristocrático y simple. Pero no es vos. Te dejo. Me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda, a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Silvet mon amour. Pronto te escribiré. Silv. Yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Además, la muerte tan cercana a mí, tan lozana, me oprime. Silvet, no es una calentura. Es un reconocimiento infinito de que sos maravillosa, genial y adorable. Haceme un lugarcito en vos. No te molestaré, pero te quiero. No imaginás cómo me estremezco al recordar tus manos, que jamás volveré a tocar si no te complace, puesto que, ya lo ves, lo sexual es un tercero por añadidura. En fin, no sigo. Les mando los librejos de poemúculos, meos cosa seria. te beso como yo sé, a la rusa, con variantes francesas y de Córcega. O no te beso, sino que te saludo, según tus gustos, como quieras. Me someto. Siempre dije no, para un día decir mejor sí. Impresionante. Qué lindo del francés a la calentura, ¿no? Es como sí, que hay un... Hay como un... Bueno, como un contrapunto, ¿no? Un contrapunto, sí. Un juego ahí. Y mucha referencia a las manos, ¿no? Eso me parece que es el dato más certero de que por lo menos una vez estuvieron sí, juntas. Sí, ¿no? Quiero tenerte desnuda a mi lado. Uh-huh. Qué sé yo. Si a vos un amigo te manda una carta así... ¿No? Me parece que te está tirando onda. No sé, igual vos que vos con la lentitud que tenés... No, no. Objetos, objetos, te decía y no pasaba nada. No sé. Creo... La carita que me pone me hace reír, la cara que me pone. Pero creo que es una carta sí, más que transparente, ¿no? Más que transparente. Es decir, ella por lo menos estaba fascinada. Y vio es una carta de amor. Sí, ¿estaba al tanto de la relación entre ellas dos? Mira, ¿eso lo sabés? Yo te diría lo siguiente. Digamos que si tuvieran Facebook, pondrían, tienen una relación abierta. Ajá. Bioy Casares y Silvina Ocampo. Porque él era un personaje, un gentleman, ¿no? Un dandy. Muy mujeriego, con mucho éxito con las mujeres, y digamos, ella de alguna manera aceptaba eso, ¿no? Sabiendo cómo eran las cosas, y tenía también sus cosas, ¿no? Pero fue siempre un tema muy complejo, digamos, ¿no? Que generó muchos cortocircuitos, ¿no? El tema de los celos aparece también todo el tiempo, sí, muy fuerte, ¿no? En ella, sí. Aparecen en los cuentos incluso, ¿no? Amada en el amado. Es un cuento que tiene esa... Esa temática. Esa temática. ¿Tenés alguna cosa ahí, no? No, podemos leer algo, ¿no? Vos tenías algo seleccionado, ¿no? Sí, yo... Es que me quedé con ahí el cuento pensando, cuestión. Sí, es desde la semana pasada cuando me pasó esto, me quedé. ¿Cuántas veces leíste los objetos desde la semana pasada? No, hoy? Después pásamelo porque tengo que ir a ver eso justo yo. Está bien. Así que a ver qué está bien. Lo que sí, voy a llevar el libro abierto justamente en ese cuento. En ese cuento, a ver si misteriosa. Primera vez que vas a hacer eso. Sí, es la yo en general no apelo a esas, digamos, a esas estratagemas, ¿no? A esos artilugios. Pero ahora que veo que puede llegar a dar resultado, bueno, tal vez lo intente. Bueno, pero si tenés algo si ahí parece, en tu lío, si sí, no dale, dale. No. Es un cuento, tiene dos hojitas, quizás podemos... Dale, y con esto cerramos el bloque. Está bueno para tenerlo presente un poco desde la literatura ella. Vamos a bajar. Los objetos. Dice, alguien regaló a Camila Erki el día que cumplió 20 años... una pulsera de oro con una rosa de rubí. Era una reliquia de familia. La pulsera le gustaba y solo la usaba en ciertas ocasiones, cuando iba a alguna reunión o al teatro o a una función de gala. Sin embargo, cuando la perdió, no compartió con él el resto de la familia el duelo de su pérdida. Por valiosos que fueran, los objetos le parecían reemplazables. Solo apreciaba a las personas, a los canarios que adornaban su casa, a los perros. A lo largo de su vida, creo que lloró por la desesperación de una, por la desaparición de una cadena de plata con una medalla de la Virgen de Luján, engarzada en oro, que uno de sus novios le había regalado. La idea de ir perdiendo las cosas, esas cosas que fatalmente perdemos, no le apenaban como al resto de su familia o a sus amigas, que eran todas tan vanidosas. Sin lágrimas, había visto su casa natal despojarse, una vez por un incendio, otra vez por un empobrecimiento, ardiendo por un incendio de sus más preciados adornos, cuadros, mesas, consolas, biombos, jarrones, estatuas de bronce, abanicos, niños de mármol, bailarines de porcelana, perfumeros en forma de rábanos, vitrinas enteras con miniaturas llenas de rulos y de barbas, horribles a veces, pero valiosos. Sospecho que su conformidad no era un signo de indiferencia, y que presentía con cierto malestar que los objetos la despojarían un día de algo muy precioso de su juventud. Le agradaban tal vez más allá que las demás personas que lloraban al perderlos. A veces los veía. Llegaban a visitarla como personas, en procesiones, especialmente de noche, cuando estaba por dormirse, cuando viajaba en tren o en automóvil, o simplemente cuando hacía el recorrido diario para ir a su trabajo. Muchas veces le molestaban como insectos, quería espantarlos, pensar en otras cosas. Muchas veces, por falta de imaginación, se los describía a sus hijos en los cuentos que les contaba para entretenerlos mientras comían. No les agregaba ni brillo, ni belleza, ni misterio. No hacían falta. Una tarde de invierno volvía de cumplir una diligencia en las calles de la ciudad y al cruzar una plaza se detuvo a descansar en un banco. ¿Para qué imaginar Buenos Aires? Hay otras ciudades con plazas, una luz crepuscular bañada, las ramas, los caminos, las casas que rodeaban, esa luz que aumenta a veces la sagacidad de la dicha. Durante un largo rato miró el cielo, acariciando sus guantes de cabrillita manchados. Luego, atraída por algo que brillaba en el suelo, bajó los ojos y vio, después de unos instantes, la pulsera que había perdido hacía más de 15 años. Con la emoción que produciría a los santos el primer milagro, recogió el objeto. Cayó la noche, antes que resolviera colocar como antaño en la muñeca de su brazo izquierdo la pulsera. Cuando llegó a su casa, después de haber mirado su brazo para asegurarse de que la pulsera no se había desvanecido, dio la noticia a sus hijos, que no interrumpieron sus juegos, y a su marido, que la miró con recelo, sin interrumpir la lectura del diario. Durante muchos días, a pesar de la indiferencia de los hijos y de la desconfianza del marido, la despertaba la alegría de haber encontrado la pulsera. Las únicas personas que se hubieran asombrado debidamente habían muerto. Comenzó a recordar, con más precisión, los objetos que habían poblado su vida. Los recordó con nostalgia, con ansiedad desconocida, como en un inventario. Siguiendo un orden cronológico invertido, aparecieron en su memoria la paloma de cristal de roca con el pico y el ala rotos, la bombonera en forma de piano, la estatua de bronce que sostenía una antorcha con bombitas de luz, el reloj de bronce, el almohadón de mármol a rayas celestes con borlas, el anteojo de larga vista con empuñadura de nácar, la taza con inscripciones y los monos de marfil con canastitas llenas de monitos. Del modo más natural para ella y más increíble para nosotros, fue recuperando paulatinamente los objetos que durante tanto tiempo habían morado en su memoria. Simultáneamente, advirtió que la felicidad que había sentido al principio se transformaba en malestar, en un temor, en una preocupación. Apenas miraba las cosas, de miedo de descubrir un objeto perdido. Desde la estatua de bronce con la antorcha que iluminaba la entrada de la casa, hasta el dije con el corazón atravesado con una flecha, mientras Camila se inquietaba tratando de pensar en otras cosas, en los mercados, en las tiendas, en los hoteles, en cualquier parte, los objetos aparecieron. La muñeca cíngara, el calidoscopio, fueron los últimos. ¿Dónde encontró estos juguetes que pertenecían a su infancia? Me da vergüenza decirlo porque ustedes, lectores, pensarán que solo busco el asombro y que no digo la verdad. Pensarán que los juguetes eran otros parecidos a aquellos y no los mismos. Que forzosamente no existirían una sola muñeca cíngara en el mundo ni un solo calidoscopio. El capricho quiso que el brazo de la muñeca estuviera tatuado con una mariposa en tinta china y que el calidoscopio tuviera, grabado sobre el tubo de cobre, el nombre de Camila Ersky. Si no fuera tan patética, esta historia resultaría tediosa. Si no les parece patética, lectores, por lo menos es breve, y contarla me servirá de ejercicio. En los camarines de los teatros que Camila solía frecuentar, encontró los juguetes que pertenecían, por una serie de coincidencias, a la hija de una bailarina que insistió en canjeárselos por un oso mecánico y un circo de material plástico. Volvió a su casa con los viejos juguetes envueltos en un papel de diario. Varias veces quiso depositar el paquete, durante el trayecto, en el descanso de una escalera o en el umbral de alguna puerta. No había nadie en su casa. Abrió la ventana de par en par, aspiró el aire de la tarde. Entonces vio los objetos alineados contra la pared de su cuarto, como había soñado que los vería. Se arrodilló para acariciarlos. Ignoró el día y la noche. Vio que los objetos tenían caras. Esas horribles caras que les forman cuando los hemos mirado durante mucho tiempo. A través de una suma de felicidades, Camila Ersky había entrado, por fin, en el infierno. Sangre lenta, fácil, tonta. Sangre quieta, dura y tonta. Sangre, sangre, sangre va, lamiendo va. La sangre para el viento y va. La sangre para suavemente al tiempo y va. Sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre. Buena sangre, sin pecados, sangre, sin aliados, sangre, robótica, sangre, musical, sangre, matemática, sangre, sangre, sangre. Sangre poca, pobre y tonta, sangre cara, sucia y tonta, sangre quieta, fácil, tonta, sangre lenta, dura y tonta. Sangre va, lamiendo va, la sangre para el viento y va, la sangre para suavemente el tiempo y va, sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecado sangre, sin aliado sangre, robótica sangre, música es sangre, matemática sangre. Mezcolanza. Edificio en construcción, guarda con la mezcla, le dijo el constructor al de la máquina mezcladora. ¿Por qué esto no lo inventé yo? Lo inventó Armando Discépolo, lo de la mezcolanza. ¿Y si toda nuestra literatura fuera una mezcolanza? Último bloque. ¿Qué escuchábamos recién? Escuchábamos Sangre de los Visitantes. Bien. Tenemos que pasar algunos saludos, ¿no? Sí. A Nati, que hoy no pudo venir porque está en el encuentro de mujeres, deben estar volviendo. Ajá. En Misiones. A Polilla, fiel oyente, y a mi mamá, fiel oyente, que nos escucha por internet. Bien. Siempre. Le mandamos saludos desde acá, entonces. A Liz. ¿Cómo viene el tema del concurso? Ah, el concurso, tenemos ya muchas narraciones. Ajá. En competencia. No aclaramos una cosa en el Facebook, que lo tienen que mandar por privado. Sí, claro. O si quieren ya publicarlo. Si se animan a publicarlo, bueno. No hay problema, pero problema. Si quieren que primero lo leamos nosotros, que vamos a ser el jurado, lo pueden mandar por privado. Yo tengo un relato, pero no lo quiero mandar. Eso se rumorea en el Olga Vázquez. Sí. ¿Cuándo nos vas a contar de qué se trata tu novela? Bueno, cuando podemos hacer un programa especial, me invitan a mí. ¿Es verdad o es mito? Es verdad. Es verdad. Lo vas a tener que probar. Bueno. De hecho, hasta se está organizando un fideicomiso para pagar por anticipado la obra, digamos. ¿Una edición de autor? Una edición, sí, una edición de autor. Sí. ¿La vas a presentar como Marco acá en el Olga? Supongo que sí, sí, sí. Sí, sí, sí, no puedo decir que no, pero sí, tengo que ver, ¿viste? Tenemos que ver esos detalles, terminar de verlos. Coautoría. Coautoría. Tenés que decidirlo con quién. Con mi hermano, sí. Pero bueno, El año que viene, creo que a comienzos de año ya va a estar eso. Se va a hablar de muchos personajes de acá, que están acá. Van a aparecer ahí nombrados. ¿Con sus propios nombres? Y por ahí con algún pequeño, una ligera modificación en el nombre. Vos apareces, por ejemplo. Pero no es tu nombre. Cualquiera podría darse cuenta igual, ¿no? Pero, Eduardo, ¿cómo estás? Y yo de Pilar no me quedaría tranquilo si aparezco en el libro. ¿No? No, para nada. Igual no. Lo que vamos a moderar algunos rasgos de su personalidad, ¿no? No va a aparecer este al desnudo, digamos, su personalidad. Me parece bien. ¿Sabés que tengo ganas de verte desnudo a mi lado? Mirá, por ahora prefiero, digamos, pasar por alto esas insinuaciones. Más que una insinuación es bastante... Totalmente bien. Declino. Es clara la propuesta. Igual, es clara la propuesta. Igual te aclaro, tampoco soy tan lento, viste, como Antulio. No, acá te diste cuenta cómo venía la mano. Totalmente. Bueno, hemos llegado al final del programa. Creo que ya no nos queda más que decir. ¿Qué te pareció lo de Silvina Ocampo? ¿Te resultó interesante? Sí, interesante, muy ameno. Yo personalmente no había leído nada de Silvina Ocampo. Estuve escuchando muy atentamente. Me quedaron, digamos, dos cositas pendientes del programa 2. En el tintero. Sí, dos cositas en el tintero. Una, tu comentario sobre Mario Vargas Llosa, digamos, el... Sí. Ese escritor ahora que tiene la fe de los conversos, sí. Cuyas dos últimas obras no son tan buenas. No son buenas. El Celta, las travesuras de la niña mala, muestra, digamos, retazo de su talento. Y El sueño del Celta muestra oficio, pero es bastante aburrido el libro. Yo no leí ninguna de las dos. Es bastante aburrido. A mí me gustó El sueño del Celta. Ahí le gustó, bueno. Yo me quedo con las novelas setentosas. No, claro, sí, con y la con las sesentosas también. Claro. Sí, lo otro que quedó en el tintero es, digamos, en ningún bloque aclaraste, digamos, especificaste cuáles son las cosas que según vos te van a impedir llegar a los 90 años. Y bueno, por ejemplo, mi mala alimentación, una alimentación paupérrima. Que tiene como dos décadas ya. Claro, sí, un tema estructural. 20 años alimentándose así, claro, a criollitas. Muy mal. Y atún. Claro, es muy difícil con una dieta eso. Que se basa, bueno. Claro, criollitas, atún. Tomate. Imaginación me llevó por otro laberinto, Martín. Bueno, podés si querés desarrollarlo en tu programa. Bueno, nosotros nos despedimos, los dejamos con Eduardo en Prohibido Cumbia. Nos encontramos el lunes que viene a las 7 de la tarde. Con el quinto programa de Mezcolanza, que tengo que elegir yo, el autor. No. Sí. Ya está elegido. No. Es Fabián Casas. No, creo que tiene razón, Martín. No, creo que tengo razón yo. Pero bueno, no vamos a dar esta discusión y este debate al aire. Pero a mí me parece que me toca elegir a mí. Sí, el autor. Sí, es cierto. Porque es el quinto programa y somos cuatro. Uh-huh. Y yo elegí el primero. Seguro vamos a hablar de Fijoy. Seguramente hablaremos de Juan Fijoy. Che, y después se puede sugerir. Claro, eso también. Se puede pedir, nos pueden pedir. Edu, vos ¿cuál nos sugerirías? No, yo tengo uno que estoy leyendo que le comentaba a Martín fuera de micrófono, que se llama Carlos Correa, que fue un profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires en los años 2000. Ajá. Estoy leyendo La manía argentina y tiene unos cuentitos por lo que incluso tuvo un juicio por pornografía. Un autor bastante interesante, me parece. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, los dejamos entonces con Eduardo, nos despedimos, nos encontramos. Hay que agradecer Tata, al Tata, Nico, a Nico. Cada vez somos más operadores y productores. Sí. Ahí se genera acá un clima, ¿no? De Festivo, casi festivo. Bueno, el lunes que viene, 7 de la tarde, quinto programa de Mezcolanza.